Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuma, Na Mashikuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la emisión de esta tarde de Trazos de Nuestra Identidad, quiero siempre recordar a todas esas lideresas, a esas heroínas, esas guarmicuna que dentro de la historia han trascendido, pero sobre todo han aportado en los procesos de reivindicación social y de lucha. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. No, nosotros tenemos un gran referente desde épocas prehispánicas, preincásicas, esa gran Mama Quilago que gobernó durante más de 30 años y resistió a la conquista inca en las pirámides de Cochasquí. Esa heredad de Tránsito Maguaña, de Dolores Cacongo, de las Manuelas, de Nela Martínez, de tantas mujeres que han aportado y que siguen aportando el día a día para la reivindicación histórica y sobre todo de sus pueblos y nacionalidades indígenas. Esa es la vitalidad de la identidad, de la diversidad que tenemos con esa milenaria historia que tiene el Ecuador. ¡Huyayay! A esas guarmicunas, esas guerreras que diariamente reivindican sus derechos, reivindican su memoria y su historia. En emisión de Trazos de Nuestra Identidad tendremos un verdadero encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. A propósito del lanzamiento del nuevo libro de poesía Es Luciérnaga la Ceniza, del escritor Pablo Meriguet Calle, perteneciente a la colección Pluma del Ángel Edición. Obra que será presentada por los poetas Juan Suárez Proaño, Julián Erazo Delgado y Andrés Villalba, que se efectuará este próximo jueves 7 de septiembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas y que tendrá el acompañamiento musical del cantautor latinoamericano Leonel Valenzuela. Esta tarde es un placer, un privilegio, un gusto y doy la cordial bienvenida a Pablo Meriguet Calle, poeta, historiador, sociólogo ecuatoriano. De la mano de Pablo conoceremos más sobre este nuevo libro de poesía. Qué gusto contar con tu valiosa presencia, tiempo y aportes, mi querido Pablo Meriguet Calle. Saludemos por el momento, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Yumac. Sí, como tú dijiste, mañana se presenta este libro y esperamos que la gente lo pueda leer con el auspicio de la Casa de la Cultura también y del Ángel Editor. El Ángel Editor, que vamos a conversar justamente de este editorial y también la trayectoria que tiene este joven poeta de 27 años, pero que ya está trascendiendo, y sobre todo la poesía. Eso lo conoceremos, ya tiene varias publicaciones realizadas desde el año 2015 y conoceremos más adelante y reiterar la invitación para que mañana ustedes acudan a la Sala Benjamín Carrión a las 18 horas, justamente el lanzamiento del libro de poesía Es Luciérnaga la

Bueno, vamos a irnos antes de nuestro segmento y de conocer más profundamente a Pablo Meriguet Calle y con su lanzamiento de libro de poesía Es Luciérnaga la Ceniza. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical, como es habitual, y nos vamos justamente con música de la Amazonía. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Hola mis hermanos, yo soy Roberto Carlos. Y Diego Sativa. Muta Bongorred. Jonathan. Y nosotros somos Natural Reggae Rice. Así es, mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac. Para todos ustedes, Bless I. Rastafari. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Fondo. Bueno, reiterar la bienvenida a Pablo Meriguet Calle, escritor, poeta, historiador, sociólogo, que el día de mañana lanza su libro de poesía, su nuevo libro de poesía, es Luciérnaga, la ceniza. Realmente para mí es un privilegio, y sobre todo estas generaciones contemporáneas que de alguna manera no han perdido el sentido de sentir, de escribir poesía para la vida, para la esencia, y transmitirla y a través. Esto va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión. Pablo, reiterarte la bienvenida. ¿Qué te motivó escribir poesía? Iniciemos por ahí. ¿Y desde cuándo escribes poesía? Bueno, creo que la poesía siempre es una necesidad por crear nuevas relaciones con el mundo alrededor. Entonces, en algún momento, por el colegio, creo que me había enamorado y empecé a escribir ahí unos versos muy malos, pero creo que ese fue mi inicio. Y luego, ya tratando de entender mi historia familiar, por mi abuela Nela Martínez, esa maravillosa mujer, el referente histórico para las mujeres y hombres del Ecuador. Claro, y además un referente personal para mí. Entonces, qué privilegio. Yo recuerdo haber estado en la casa de ella, era muy caótica ella al escribir. Por ahí anotaba en unas libretas amarillas que tenía, en las servilletas, y yo agarraba eso y leía. Claro, eran bastante complejos, yo tenía 8 o 9 años. Pero creo que algo se quedó trajinando ahí en mi vida con la poesía. Así que creo que más bien me encontró a mí la poesía, no que yo la encontré a ella. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué escribir poesía y de pronto no te has dedicado a otro género literario, como el cuento, la misma narrativa, la novela? ¿Por qué la poesía? No sé, porque creo que a veces los estilos artísticos también se ajustan a la forma de ser de cada persona, ¿no? Yo soy bastante tímido, muy callado, y generalmente la poesía da ese momento como del lapso de decir algo, pero también juega con el silencio de la otra persona, o sea, con el silencio que el otro le agrega para darle un sentido a lo que uno escribe. Y creo que va por ahí. He escrito cuentos, pero la verdad no son muy buenos. Creo que más bien la poesía es lo que se ajusta a mi forma de ser. ¿Y a qué le escribes? Yo, bueno, creo que justo el Javier Oquendo dice ahí en el prólogo que el único objeto de la poesía, de lo que escribe, es sobre la poesía misma. Exacto, la poesía pero misma. Yo creo que la poesía es un juego de la libertad, al fin y al cabo, porque juega a que uno, como es libre, puede decir algo, y el otro es libre de leerlo, y al hacerlo se juega con esa doble libertad de las personas, y creo que es más bien mi poesía específicamente. Porque he decidido hacer poesía es porque creo que es posible que tenga una función incluso política. Eso es lo que a mí me ha marcado mucho la poesía. Igual en la sociología, en la historia, he tratado de tener siempre un fundamento político para poder hacerlo. Entonces, claro, eso me ha causado detractores en el mundo de la poesía, pero bueno. Y aparte de romper un poco el esquema, mi querido, de la nota poética, del amor o de la tragedia, del dolor, ¿no? Claro. Pero dentro de lo que pude brevemente leer, y que gracias, tengo el honor que ya tengo tu libro en la mano, muchísimas gracias, Juan Pablo, y mañana te acompañaremos, por supuesto que sí. De alguna manera, tú ya has escrito, en el 2015 justo lanzaste otro libro de poesía. Fue uno de tus primeros libros de poesía. El primer libro de poesía. ¿Y cómo se intitulaba? Theoden. Theoden, sí. ¿Ya? Theoden era un personaje del universo de Tolkien, del que escribió El Señor de los Anillos. Y Theoden es precisamente este rey que está bajo el hechizo de un mago que se llama Saruman. Y de alguna forma logra escaparse gracias a la ayuda de otro mago, pero todo el resto de su vida se enmarca en esa propuesta por subsanar su ausencia mientras él estuvo hechizado. Entonces, más o menos, es como te decía antes, es la idea de mi poesía, como que tenga un propósito, una herramienta. Eso de que se ha puesto muy de moda decir que la poesía puede existir sin los poetas. Y no solo que no puede existir sin los poetas, sino que necesita de todo el mundo para existir. De la esencia del ser humano como tal, por porque supuesto. La poesía transmite eso, es la esencia, la parte existencial, lo que uno normalmente no expresa. Precisamente, claro, es como jugar con el lenguaje para mostrar cosas, con palabras que podemos usar en cualquier momento, pero de otra manera. Tú también escribiste la historia del movimiento antifascista del Ecuador. Creo que fue tu tesis, si no te... Sí. ¿Fue sí, la sí. tesis de grado, de colegio? De, no, del no, colegio, no, de la universidad. De la universidad. Sí. ¡Qué loco! Bueno, fue una tesis que hice bajo la dirección de Ruth Gordillo. Y nada, fue precisamente mi abuelo quien participó mis abuelos quienes participaron en este movimiento antitotalitario, se llamaba primero, y luego antifascista. Y igual, cuando yo fui creciendo encontraba estos archivos en la casa de mi abuela y los leía y los releía y luego encontraba las recopilaciones y demás cosas. Y ya pues, cuando estudiaba historia dije, no, yo tengo que escribir esta historia que sucedió. Porque mi abuela había hecho un libro de recopilación de los archivos sobre documentos de este movimiento. Uh-huh. Entonces puedo decir injustamente que mi abuelo hizo la mitad del trabajo y yo solo la escribí. Qué maravilla, qué humilde mi querido Pablo Meriguet. Pero también eso que te ha marcado, el tener los abuelos que has tenido tan luchadores, tan comprometidos con la historia, revolucionarios. Tu madre, nuestra gran amiga, la Maca, bien querida, la María Augusta Calle, esa mujer comprometida, revolucionaria. Tu padre, el Juan Meriguet, el Juanito Meriguet, que yo he tenido el privilegio, te cuento, de conocerlos desde que era guaguita. Todavía sigo siendo un poco guaguita. No, pero realmente ese privilegio y de alguna manera también el relacionarse, el tener estos padres tan comprometidos y también haber tenido que pasar tantas luchas, ¿verdad?, de niño. ¿Eso te ha marcado también para poder transmitir y describir lo que haces dentro de la poesía? O sea, mira, tal vez me gustaría decir, para hacerme así el interesante, que la política me llegó por otras cuentas, por darme visión de otras formas de vida, pero sí, por supuesto, mi historia familiar me marcó muchísimo, y por supuesto, trato de, por una parte, hacerle honor y también ir un poco más allá, sí. No en el sentido de ser mejor, no, está muy difícil, que es una presión muy grande, pero por lo menos tratar de seguir por ahí, sí. Pero marcar esa diferencia, que los hijos siempre quieren marcar esa diferencia y no que se les estereotipe, claro. Tal cual, o sea, marcar, o sea, el referente tan importante que es la esencia que te marca, pero de alguna manera... Sí, porque aunque uno no quiera y quiera ser idéntico a sus padres, es imposible. Es imposible, cada uno es sí. individual como por ser, ¿no? Por la historia mismo, sí. Por la historia y el proceso. 27 años de edad, mi querido Pablo. Te proyectas, mañana se lanza tu nueva obra, que es Luciérnaga, la ceniza. ¿Por qué el nombre de Luciérnaga? Bueno, en un principio el libro... El punto es que el libro trata de hacer un juego dialéctico en cuanto a la realidad y las ideas que expresa. Entonces, el sentido era tratar de demostrar que no está nada desligado de una idea. Por ejemplo, lo más básico es que sin muerte no hay vida y sin vida no hay muerte. Básico, ¿no? Pero el punto era tratar de encontrar ese juego dialéctico en la poesía. Entonces, en un primer complejo momento, también, ¿no? Sí. O sea, poderlo transmitir, ¿no? Dentro de... Sí, es complejo, pero con el tiempo me di cuenta que la mayoría de los poetas lo hacen. O sea, no pueden dejar de lado, como decía, cuando uno expresa un verso, hay un silencio posterior. Creo uh-huh. que incluso formalmente juega eso la poesía. Hay un silencio claro. posterior. Y entonces todos los poetas más o menos lo tienen, aunque no lo hagan intencionalmente. Yo traté de hacerlo aquí intencionalmente con mayor o menor fortuna. Entonces, en un principio el libro se llamaba Oxímoron, bésame la duda, dijo el pleonasmo. El oxímoron es la contradicción y el pleonasmo es la obviedad. Claro. Muy feo el título. Qué loco, hermano, eres. Era feísimo el título. No, para nada, pero medio loco, o sea. Sí, sí, es medio para loco. Poder entender en el común de las masas. Sí, sí, yo, claro. ¿No? Luego le dije, bueno, le voy a bajar y le puse antinomias, pero feísimo, es un concepto kantiano. Y luego estaba este verso, que es Luciérnaga la ceniza, es precisamente que todos somos ceniza en potencia. Básicamente, cuando nos vamos a morir, vamos a convertirnos en ceniza, a menos que ahora haya criogenización y esas cosas. Entonces, la luciérnaga tiene luz. La luz. Pero es una luz que se va a hacer ceniza. Y la ceniza, cuando uno la ve, parece una luciérnaga a veces, que se prende y se apaga. Entonces es ese juego nada más de lo que está vivo como potencia de lo inexistente. Y la luz, ¿no? Sí. De es la eso, vida. La idea que la luz se puede hacer ceniza. Algo ¿qué? Tan raro, sí. Qué loco, mi querido Pablo, ¿no? Pero qué maravilloso. Esto justamente está apoyado por una editorial. ¿Que eres parte de esta editorial? No, yo no soy... El Ángel... Editor. Editor. No, yo no soy parte de la editorial, pero yo tuve cercanía con esa editorial porque dos buenos amigos, bueno, ahora tres buenos amigos forman parte. El Santiago Grijalva, el José Luis Bustamante y el Juan Suárez. Y así le conocí al Javier Oquendo. Y el Javier Oquendo me invitó a participar en este festival de poesía en Paralelo Cero. Y ahí le conocí, tuve la confianza de darle el manuscrito y él me dijo, hagámoslo. Así fue como me acerqué. Pero no soy parte del equipo. ¿Cuánto tiempo te dedicaste para sacar este nuevo hijo? Porque yo creo que cada obra de los poetas, de los escritores, es como parir un nuevo hijo, sí, cada obra, ¿verdad? Sí. A veces... No me acuerdo qué poeta decía. Porque a veces me obsesión de preguntar, ¿y cuánto tiempo te demoraste en escribir? ¿Verdad? Es como medio cursi, pero realmente la gente tiene que entender que parte de la escritura, esa sensibilidad de la poesía, de poder transmitir ese existencialismo que tenemos, ¿verdad? Los seres, ese sentir que tenemos, las tristezas, las alegrías, los odios, el también ser de alguna manera contestatario en la forma que escribes, ¿no? Pero que de alguna manera representa un tiempo, una vivencia, una historia. Sí, bueno, de hecho lo que pasó es que cuando se me ocurrió esta idea de la estética dialéctica en la poesía, estaba estudiando sociología yo, en la Flaxo, y ahí yo escribo poemas general, no tantos, pero suelo escribir. Cuando me di cuenta de esta idea, me di cuenta que ya había estado trajinando en mi cabeza eso, y me di cuenta que había una serie de poemas que marcaban esta pauta como de la contradicción, del antagonismo. Y dije, mira, aquí hay una línea. Entonces recopilé esos poemas y ahí salió este libro. Pero hay otros que los dejé ahí de lado para otro momento. Pero en sí, la escritura no me llevó en sí. O sea, no es que me dediqué a escribir sobre este tema, sino que lo recopilé con esta línea. Y eso habrá sido unos 6-7 meses. Lo que más me ha costado ha sido la publicación, porque es muy difícil publicar en el Ecuador si uno no tiene dinero. El cushki, como decimos, sí. o quien te la juega o te auspicia, diga, yo te voy a imprimir. Eso te iba a decir. Los escritores en actualidad, los poetas, mucho más, hay muchos poetas en actualidad, jóvenes también, ¿no? Pero tienen esos espacios, que cuán fácil ha sido, cuán difícil ha sido poder publicar tus obras y en este caso... la obra que sale mañana. Bueno, el primer libro se me hizo relativamente fácil porque ahí sí fue una recopilación de los poemas que escribí en el colegio y la universidad. Pero lo que sí me costó, bueno, a la final fue es una suerte de hacer contactos, básicamente. Eso es de hacer contactos correctamente. El primero me auspició la Casa de la Cultura, el segundo la Universidad Católica. Este del Ángel ya hubo un acuerdo, digamos, para poder publicarlo, pero se portaron muy buenas gentes y me dieron oportunidad. Sí. En el Ecuador consumimos en general la literatura y en este caso la poesía, Pablo. Bueno, no recuerdo qué estadística de la ONU, me parece que era, que decía que Ecuador es el país que menos lee de Sudamérica. Wow. Entonces, ahí hay un primer problema para eso. Sin embargo, hay un grupo reducido, yo digo perteneciente especialmente a la clase media, que consume mucha poesía, pero no da abasto, ¿no? El punto sería que el Ecuador sea un país que lee, pero es un país que no lee mucho. No lee mucho y sobre todo teniendo tanta creatividad. Sí, o sea, porque hay bastantes propuestas. Sí, y que los no... jóvenes. Sí. Hay nuevas propuestas muy interesantes de los juambras. Sí, ahorita hay una generación interesante de poetas, pero precisamente ese es el problema, no accede. ¿Y por qué no hay suficiente promoción? No, eso en el colegio no te motivan para hacerlo. No sé, puede ser una razón la educación, pero más bien me parece que aquí hay una matriz cultural que nos está haciendo a los ecuatorianos ajenos a los libros. Y eso se ha ahondado más ahora en esta época digital, donde es mucho más complicado que alguien tenga el tiempo. Los tienen el tiempo para coger un libro, ¿no? Pero no se lo hace. Pero yo creo que educativamente no sé, porque hay profesores que se sacan el aire para que los estudiantes lean, y a la final no sucede. Creo que también es un problema de valorización del arte, la literatura, como que es un lujo, no parece tanto una necesidad. Y es un lujo exquisito, que si de pronto llega a la esencia de los seres, yo creo que nos convertiríamos en fieles lectores y, sí. y un poco retomar la parte, esa estética que tú hablas de la dialéctica y sobre todo encantarnos. Y yo quiero decir, manifestar lo que el poeta argentino habla de justamente de tu nuevo libro, es Luciérnaga, la ceniza. Y este poeta, Leopoldo Castilla, un gran poeta latinoamericano, argentino, afirma que la poesía de Pablo, dice él textualmente, y su nueva obra tiene el poder de amplificar el sonido hasta destilar la esencia de la música con el discurso fervoroso quien quiere en el mundo. Lo saquea y desnuda, se mueve con él multiplicando espejos a los que interroga y lo interrogan. Se desencadena hasta dar con esa otra verdad que la poesía solo destina a quienes se atreven a correr el riesgo de internarse en sus dimensiones. O sea, y también, por ejemplo, el otro escritor maravilloso como es el ¿cómo se llama? El Javier Oquendo, dice, la poesía de Pablo Meriguet, los poemas de este libro bifurcan unas nuevas verdades que nos llevarán hasta la causa pretendida de toda poética. Y también te dice que más que, también eso es importante, que me pareció chéverísimo, estos poemas siempre están en constante crecimiento, porque narran más que describen, porque cuentan más que se adjetivan, porque ejercen dolor para salir de la caverna. ¿Qué quiere decir esto? Creo que el Javier se refería a que esa última parte en que yo trato de usar la poesía, o sea, uso el dolor dentro de la poesía, pero no para quedarme en ese espacio de melancolía y de destierro, sino que precisamente el dolor es un motor para poder ir más allá. Yo creo que se refería a eso, y como hay poesía política ahí, también creo que jugaba con eso el Javier, ¿sí? No, claro, porque sí me cautivó en el sentido de que no narras, sino, o sea, no describes, sino narras, o sea, y eso dentro de la poesía es bien complejo, o sea, dentro de la parte literaria la poesía es más lírica, o sea, y tú rompes el esquema con tus obras. Sí, bueno, yo he seguido en ese sentido a una gran camada de, no que yo esté necesariamente ahí dentro, pero a esto de romper con la lírica que ha pegado tan fuerte en el Ecuador, ¿no? Del modernismo, sí, del modernismo ese que nos viene de los decapitados. Entonces, es complejo eso, pero se ha venido haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como no se ha convertido en una expresión más popular, cuando llega alguna persona parece extraño, pero es algo que viene ya, incluso yo diría, de Jorge Carrera Andrade, de Jara y Drobo, o sea, es algo bastante anterior, sí. Claro, pero anterior, pero dentro de lo contemporáneo es muy difícil que... Sí, además se porque recoja, ¿no? Se está recuperando esta noción. Exacto. Más neobarroca del arte como una expresión súper lírica y elevada de la cultura, cuando en algún momento es como que hizo una parábola, se alejaba. Por ahí yo diría en los 70, 80, se volvió a acercar hacia el piso y volvió a emprender vuelo en los 90, ahí por razones culturales, históricas, no sé si tendrá que ver con el neoliberalismo, estoy seguro que sí. Por supuesto. Sí, entonces sí. La poesía se alejó otra vez de lo popular, podríamos decir. Claro, y se convirtió a veces en un proceso muy elitista, ¿no? Sí, y eso, sí. Pero bueno, la poesía popular, ahí tenemos las décimas, toda esa transmisión de lo que representa la memoria oral dentro de nuestras diversidades culturales e identitarias que tenemos en el Ecuador, es poesía. El acto de cantar mientras cosechan, mientras hacen alguna actividad nuestros grupos, sean indígenas o afro, esa es parte de la poesía popular, de esa memoria que perdure, que se va transmitiendo, que van contando a través de esa poesía oral, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, es un valor importante que hay que rescatar, pero he sentido últimamente que como la poesía se ha encapsulado en estos sectores medios, económicamente hablando, los sectores populares se les ha exigido, y a veces ellos mismos exigen de eso, mantener su creación cultural casi como un folclore. Y eso es muy importante para mantener una identidad. La cuestión de folclorizar, eso es lo que ha sido la pauta para que se distorsione el verdadero sentido, ¿no? Exacto, entonces yo estoy seguro que debe haber una serie de autores y artistas populares que tratan a veces de romper con eso, pero se les dice, a ver, vos quédate en la décima, en el amor fino y ya. Esto es lo que está destinado, por ejemplo, para los Montubios. Entonces debe haber jóvenes poetas Montubios, que conozco de hecho, que están muy frustrados porque quieren salir y no tienen esa posibilidad. Claro, porque también se les encasilla o dices, bueno, de aquí no tienes que manifiestas, pero no hay tal. Las generaciones, el sentir y poder expresar a través de la escritura, de la poesía, de la narrativa o de cualquier tendencia literaria, yo creo que es el derecho y es la forma de crecer como pueblos y también ir transmitiendo y contando esa historia con el tiempo, en este espacio-tiempo, porque también a través de la poesía vas contando. Sí. Vas sí, contando, sí. Y eso permanece en la huella. Tengo que irme a un corte musical, pero quiero dar la bienvenida, la mesa está llena, muchísimas gracias, a un gran amigo de Latinoamérica, un cantautor maravilloso, chileno-ecuatoriano, latinoamericano, de esta patria grande, y que va a estar, como lo mencioné al inicio, saludemos mi querido Leonel Valenzuela, qué gusto, qué privilegio, oye, por fin, a causa del Pablo te puedo contar contigo en el programa, qué suerte. Gracias, Pablo. Hola, Yuma, Pablito, ¿cómo estás? Mañana. Estoy invitado mañana, es un gran honor poder acompañar. Para mí es fue una sorpresa y saber que hay gente joven como Pablo, que está haciendo poesía, que es una poesía que hay que leer y releer, porque no es una poesía muy digerible en un principio. Creo que es ahí donde encuentras el sabor del poema. ¡Qué linda! ¿Sí? En la lectura y en la relectura, porque redescubres también a quien está detrás de esas palabras. ¡Qué lindo! Yo le conozco no mucho a Pablo, conozco a sus padres, pero sorprenderme con este libro fue una cosa que me alegró muchísimo. Y qué lindo, tú tan comprometido, mi querido Leonel, y yo también reiterar que toda mi admiración y todo ese compromiso a través de ese canto a la vida, a la paz que siempre estás dando diariamente, cotidianamente, y yo creo que la poesía y la música se comparten, y también los músicos son poetas de alguna manera u otra, ¿no? Son poetas de alguna manera al describir, o sea, las canciones o las letras de alguna manera se pueden convertir en poesía. Una poesía, el canto a la vida. Un viejo amigo de hace muchos años, él me decía, salir a caminar y detenerte y que te detengas a ver el sol o a ver un atardecer o a ver una mañana. Eso es poesía. Qué lindo, así es. O sea, percibir el mundo es la poesía y vivir el mundo. Y vivir el mundo es lo que está haciendo Pablo, es lo que están haciendo los nuevos poetas, es lo que están haciendo los nuevos artistas. Así es. Están viviendo el mundo y nos están dando la posibilidad de percibir a través de su mirada, de su sensibilidad, ver ese mundo que de pronto nosotros no hemos visto, o que si hemos visto no hemos logrado percibir. No hemos logrado de pronto interiorizar. Y es lo que te permite la poesía. Por eso yo pensaba de pronto, a rato los poetas, ¿cómo ven el mundo? ¿Cómo lo observan? ¿Qué filtros tienen ellos en sus ojos para ver? Porque ellos ven otros colores, ellos ven otras cosas que de pronto los chamingos mortales que caminamos por esta tierra, de pronto no vemos. Así es. Entonces, gracias a los poetas como a Pablo, que nos permiten ver el mundo de otra forma. Gracias, Pablo. No, gracias. Y gracias a ti, por tu invitación para mañana. De verdad que estoy honrado con eso. Gracias. Qué lindo. ¿Y de cuántos poemas está compuesto es Luciérnaga? La ceniza. No sé, 40 y tantos. No recuerdo cuántos son en realidad. O sea, ¿los lanzaste? ¿Escogieron algunos? ¿O tú mismo escogiste todos? No, de hecho, había uno más que yo decidí retirar. Javier en eso fue muy respetuoso. O sea, dijo, van los que vos pienses.

otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos con un preso. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. Un viejo cuento modelaron su adiós. Vaca vagando, el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaca vagando, sobre una palma escrita. Y a la distancia de 100 años resucita. Trota sobre la espuma, seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar. Ordena su corneta el toque de adebuello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Vaca vagando, el mayor con su herida. Y mientras más mortal el tajo es más de vida. Vaca vagando, sobre una palma escrita. Y a la distancia de 100 años resucita. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos de regreso y reiterar la invitación para que ustedes acudan el día de mañana a las 18 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que vayan al lanzamiento de la obra, de esta magnífica obra de poesía, del libro Es Luciérnaga la Ceniza, de Juan Pablo Meriguet Calle. Pablo Meriguet Calle, yo soy experta en cambiar los nombres. Pablo Meriguet Calle, perdón. Y realmente es ya su segundo libro de poesías y realmente nos ha explicado todo lo que envuelve el sentido dentro de la estética, dentro de la dialéctica, para asombrarnos, para enamorarnos y también con esa sutileza de su narrativa, de su descripción poética, nos va envolviendo en este espacio y tiempo, mi querido Juan Meriguet. Ahí luchaba el caballero, es uno de los tantos títulos de poesía de él. Ausencia, tenemos invisibles. Voy a leer un fragmento muy pequeño y así incentivarles para que mañana ustedes acudan, adquieran el libro y podamos estar en el lanzamiento del libro de Pablo Meriguet Calle. Invisibles, yo he visto tus ojos, los he visto en brillo y abismo. Yo he visto tus ojos vestidos de anhelos y hundidos en desnudez. Yo he visto en los ojos que enmascaras para el resto, mi querido Pablo Meriguet. es uno de los pequeños fragmentos, pero si tú quieres leernos alguno que te cautive más, porque de pronto si hay esas... privilegios, esos enamoramientos de algún escrito de la poesía, ¿verdad? Tus preferidos, porque de pronto marcan un precedente de tu tiempo, de esa historia, de tu vivencia cotidiana o de una fase histórica de tu proceso a tan joven. Sí, claro. Este se llama Hombre de Cobre y es sobre los trabajadores. Bueno, dice Hombre de Cobre. Esta es tu voz, hombre de cobre. Recuerda que siempre se oxida lo que no se trabaja. Perpetuo mar de ondas, tus filamentos se lanzan al vacío. Sácales todo el vapor que puedas. No basta nada para bastarnos. Sé como puedas en la dignidad y renuncia al atrio del carpintero, aunque se aíslen las tuercas. No hay peor vidente que el que lo ve todo. Es necesario en los metales de tu garganta soldar incluso aquello que acobarda. El miedo te soporta, la valentía es saberlo acariciar, y sin embargo no renuncies a sus temblores. Estremecerse es el único principio del movimiento. En tu carta de huesos recuerda errar los dos o tres momentos que te forjaron. Hay insondables sogas en una vida, atraillar es el artilugio de la muerte. Enfrenta al esmeril con alevosía, ve y quiebre el acero. No temas al error, son pocos quienes lijan chispas del cielo. Qué lindo, un aplauso, mi querido Pablo. Muchísimas gracias por existir y sobre todo por encantarnos y enamorarnos nuevamente de la poesía. Y pues bueno, que no sea la primera y ni única vez que vengas al programa. Gracias. Y también hablaremos de historia, que claro, también tenemos un segmento de la historia que no nos fue contada, mi querido Pablo, y que sin duda nos podrás aportar muchísimo. No se olviden, el día de mañana, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en puntito, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lanza su obra, el Pablo Meridet Calle, es Luciérnaga la Ceniza. Van a estar varios escritores, poetas importantes que también van a describir tu nueva obra, mi querido Pablo Meridet. Sí, va a estar el Juan Suárez, que es un poeta joven, que es maravilloso, el Andrés Villalba, Begdash, que debe ser uno de los poetas más reconocidos ahorita en el medio, y la Julia Erazo, que es un monstruo de poeta. Entonces, ellos van a presentar, digamos, la obra desde la poesía, y Leonel, que es un gran cantautor, va a ser la parte musical, y estoy muy agradecido con los cuatro. Y tienes varias sorpresas, mañana tenemos muchas sorpresas que no les vamos a decir. Mi querido Leonel, siempre tan comprometido, siempre tan con estas causas culturales, pero yo realmente quiero dedicarte un programa para hablar de ti, tu trayectoria y todas tus creaciones también musicales, que le cantas a la vida, a la paz, también con ese sentido insurgente que nos caracteriza ante las causas, las injusticias sociales, pero sobre todo ese espíritu que tengo que recalcar, de mucha admiración y de cariño que te tenemos, mi querido Leonel, por ese espíritu de solidaridad y de compromiso. Muchísimas gracias por ello. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Realmente, abstraerse de la vida cotidiana, realmente en ese sentido es imposible. Cuando la experiencia de vida que hemos traído es fuerte, es dura, es militante, haber sobrevivido a los 70, luego, ¿no?, la dictadura militar en Chile. Y a mí no se cumple un aniversario más del asesinato, de la muerte de y convertir toda esa experiencia en compromiso es inevitable. Hay que ser definitivamente insensible para no haber entendido o para no haber sentido el dolor de la gente. Eso te compromete, definitivamente, te compromete con la lucha, pero te compromete principalmente con la vida. Así es. Y dejar de hacerlo es negarnos la propia vida, es negarnos el tener estos valores que nos motivan, que nos mueven, que son los que nos convierten al final del día en un ser humano. Uh-huh. Entonces, como te decía, abstraernos un poco de todo eso es convertirnos en una estatua que camina, en algo duro, rígido, insensible. Dejas de ser humano, simplemente. Dejas de serlo, por supuesto. Así es. Alguien me decía hace un tiempo, Leonel, pero vos solidarizas con todo el mundo, ¿y en qué momento alguien solidariza con vos? ¿Por qué no lo piensas? Y le digo, si un día dejo de hacer lo que he hecho durante toda mi vida, querrá decir que toda mi vida fue una mentira. Claro, así es. Porque toda mi vida estuve vinculado a actos de solidaridad, a actos de... Es el no compromiso sé, de la vida. Estos almuerzos comunitarios donde trabajábamos con las comunidades, con los barrios populares en Chile durante la dictadura, apoyar en encuentros solidarios que ayudaban a conseguir dinero, a conseguir recursos para poder levantar y montar estos almuerzos comunitarios, estas ollas comunes, cuando teníamos una dictadura que nos comía todo. Así es. Que nos quitaba todo y que nos agredía a día. Y que atrás siempre ha estado el imperio nefasto. Y por supuesto que todo eso lo sabemos con toda seguridad. Lo reconoció Henry Kissinger hace un tiempo. Dijo, la dictadura militar en Chile la pusimos nosotros. Y nosotros la sostuvimos. Nosotros la financiamos. Así es. Pero todavía hay gente, todavía hay gente que lo tiene como un héroe al asesino, al dictador Augusto Pinochet. Qué terrible. Muchísimas gracias, mi querido Leonel, y a ver si la próxima semana podemos también hablar de Salvador Allende. Tú también tienes un programa de radio, es colega también en un programa vía online. Estoy jugando un poco con esto de hacer radio. Yo estoy jugando. Hay gente que lo hace en serio, yo estoy jugando. Sí, es un programa que estamos produciendo desde el movimiento Alianza País, desde la radio online que tiene Somos Radio, Somos País Radio. Es un programa obviamente dedicado exclusivamente a la gente que escucha, a la gente de la militancia. Hay otra gente que está escuchándolo en todos lados, ¿no? Por suerte, esto online llega a mucha gente, llega a todas partes del mundo. Entonces nos permite llegar de pronto quizá con menos publicidad, con menos retornos en algunos casos, pero llegamos a mucha gente. Es divertido, yo me divierto y estoy jugando en eso. Qué lindo, que te vaya muy bien, y yo sé que lo harás de la mejor manera, porque Leonel Valenzuela es muy entregado. Muchísimas gracias, Pablo Meriguez. Ya te había aumentado Juan Pablo, no sé dónde saqué Juan Pablo, siempre cambio los nombres, es parte del valor agregado del programa, querido amigos. Cambio los nombres, disculpe. De Pablo Meriguez Calle, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y que te vaya súper bien. Gracias por escribir, por darnos esa alegría y sobre todo permitirnos... no permitirnos dejar de sentir, esa es la palabra. No, muchas gracias a ti y espero que haya sido más entretenido de lo que pareció. No, por supuesto que sí, hoy está medio tardosa, pero bueno, muchísimas gracias, mi querido Pablo. Y bueno, mañana estaremos a las 6 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, el lanzamiento del libro de este joven escritor de su segundo guagua, diríamos nosotros. Es Luciérnaga La Ceniza. Muchísimas gracias, mi querido Leonel. Bueno, vamos ahora sí con nuestro segmento brevemente de participación ciudadana, mi querido Francisco Viracocha. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, estamos ya en nuestros minutos de tiempo ya, se pasa volando la hora de su programa Trazos de Nuestra Identidad, pero este es un programa muy amplio también, y que siempre cuando se comete alguna injusticia en contra de los derechos de los seres humanos, estamos aquí. Y por eso quiero saludar a la Fernanda Viteri, que justamente es parte del colectivo, y también al Alejandro, un camarada del PCE. Muchísimo gusto, mi querido Alejandro, contar contigo también. y justamente ha pasado un problema y una injusticia con estos hombres y mujeres que han trabajado durante algún tiempo en el registro civil y que han recibido no acoso sexual, sino acoso laboral, mi querido Alejandro y mi querida Fernanda. Entonces, rápidamente, porque el tiempo vuela, mis queridos amigos, pero sí comprometerme a que mantengamos este espacio y que estamos con ustedes, mi querida Fernanda. Todas estas causas deben conocérselas para que no sigan vulnerando nuestros derechos laborales y como seres humanos, el derecho al trabajo que tenemos. Bienvenida, mi querida Fernanda. Muchísimas gracias por abrirnos de este espacio en este medio de comunicación. Como indicaba al principio, mi nombre es Fernanda Viteri, vocera de Frente de Cesantes del Registro Civil. Nosotros injustamente fuimos despedidas el 28 de abril por defender nuestros derechos. ¿Y por qué fueron despedidas? Al principio nos dijeron una reestructuración de personal. Cuando nosotros exigimos el informe técnico de cómo se basaron para nuestro despido, ellos indicaron al Ministerio de Trabajo que era una baja producción. Si baja producción, ¿qué quiere decir? ¿Que no funcionaban, no eran ágiles en su trabajo? Exactamente, que nosotros éramos malas trabajadoras e inclusivemente malas influencias por defender nuestros derechos en el registro civil. Nosotros nos hemos basado bajo el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, donde cita que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad y a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempleo de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. A lo cual nosotros debemos que están violando este artículo el momento de despedirnos injustamente por ver defendido nuestros derechos. ¿Cuántos funcionarios salieron? Fueron 20 personas cesadas entre contrato ocasional y nombramiento provisional. Nosotros el nombramiento provisional lo teníamos ya un año y medio. ¿Ya? Pero también hay que sorprenderse. Ahí están infringiendo, porque si tienes un nombramiento provisional no podrían haberle votado, cesado. Exactamente. El cual, mira, en el artículo 76 de la LOSED muy claramente indica que se fundamenta las responsabilidades y perfiles del puesto bajo las evaluaciones indicadoras cuantitativas y cualitativas de desempeño. Nuestras calificaciones de desempeño son muy buenas y excelentes, al igual que nuestros cursos realizados que nos manejamos en el 90% y 70%. Han tenido capacitación, fueron injustamente eso. Alejandro, ¿por qué decir con esto voy terminando? Porque el tiempo se me acorta, pero reiterarles, querida Verónica y queridos compañeros, que vamos a hablar de pronto la próxima semana para darles el tiempo que se merecen y que podamos entender y que todavía en nuestro país se siguen por malos funcionarios actuando de esa manera en contra de los derechos laborales que tenemos cada ciudadano. Así es. Bueno, Yuma, muchísimas gracias por el espacio. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de que las compañeras puedan develar este problema que viene acarreando no solo desde el 28 de abril, de este año, sino que ha sido un acoso progresivo y sistemático, constante con los trabajadores del registro civil. O sea, hoy podemos develar algunas cosas que solo en una nos llevaría todo un programa. Sí, hay un maltrato al ejercicio del trabajo donde atenta contra tu salud. Aparte, ¿sí? Psicológicamente, como tú decías, por interno, o sea, por Dios, que te estén diciendo que eres un ineficiente, en pocas palabras, que no estás desempeñándote o no sirves para nada, es terrible. Y claro que sí. Entonces tenemos, por ejemplo, un caso de una compañera, 64 años, a un año de jubilarse, y le saca. Qué terrible. Sí, entonces la idea es que nosotros, en este apoyo que le estamos dando al frente de cesantes del registro civil, es hacer un conglomerado de gente que se sienta perjudicada y denunciar. En cualquier institución. En la que sea. Porque esto no es una cuestión de dádivas que nos da el Estado, sino un derecho adquirido por los trabajadores. Y en la Constitución habla. Me comprometo, mi querida Fernanda Viteri, mi querido Alejo y compañeras y compañeros, que están pasando por esta situación que atenta contra los derechos laborales del ser humano como tal y que aplica en la Constitución el derecho al trabajo y este acoso laboral en que han sido víctimas, a que hablemos más un tiempo merecido la próxima semana. ¿Les parece? Para un poco empaparnos y saber y denunciar lo que tengamos que denunciar y que cuentan con estos espacios para hacerlo, mi querida compañera. Listo, muchas Fernanda. Gracias. Chévere. Mi querido Alejandro, y otra cosa, ya tengo que terminar, estoy pasándome, yo sé, mi querido Francisco, me estás... Así es la radio, así es la radio. Bueno, agradecerte, comprometidos, y siempre gracias por el espacio, y aquí estaremos las veces que sea necesario para denunciar los acosos laborales. Los acosos laborales y también que se tomen las medidas pertinentes, porque si el pueblo no se une, no se organiza, nuestros derechos son invisibilizados y por malos funcionarios nuestros derechos son vulnerados e incluso nos quedamos desempleados. Eso no es correcto. Vale. Me voy. Muchísimas gracias. Siempre es correcto pensar, sentir y actuar. Discúlpame, mi querido Pancho. Pero bueno, nos vemos. Calla cama. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.